hoy, de 10 a 13, hay una actividad importante y también visibilizadora de un conflicto que ya lleva mucho tiempo. Estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras despedidos de la agencia Telam. En este lugar, sobre la calle Irigoyen, va a haber una actividad muy visible porque hay una gran bandera que dice no a los despidos en Telam, corresponsabilidad La Pampa, y en rojo dice desguace. Esa palabrita desguace es la que se está hablando casi en todo el país respecto a lo que puede llegar a suceder con esta agencia nacional. Uno de los periodistas despedidos de aquí de la provincia de La Pampa es Mariano Rodríguez Vega, vamos a hablar un ratito con él. También anda por aquí dando vuelta Julián Varela, que es el fotógrafo también despedido. Y también después vamos a contar la situación que está viviendo la única trabajadora que tiene la agencia Telam en la provincia de La Pampa, que todavía no ha cobrado su sueldo. Así que no solamente despidos, sino que también algún problema con los trabajadores activos de Telam. Buen día, Mariano. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, una actividad para visibilizar un poco la problemática, para mantenerla en los medios, pero también para que la gente se acerque y por lo menos pregunte cómo están ustedes, ¿no? Sí, principalmente para que la gente sepa cómo le afecta, más allá de los 357 despidos, en los cuales estamos incluidos con Julián, como decías recién, para que la gente sepa cómo le afecta también en el derecho a la información que tiene cada uno de los argentinos, ¿no? Digamos, a través de la agencia Telam, que no es un medio privado, que es un medio estatal, no es un medio que depende del gobierno, eso hay que aclararlo, digamos. Pero los medios privados en realidad tienen una cuestión de un lucro, digamos. Y nosotros como Telam lo que tenemos es difundir lo que pasa en cada una de las provincias. Por ejemplo, en Santa Rosa va a quedar solamente una periodista, como recién lo decías, que es Rita. Fuimos despedidos yo y un que ejercía la tarea periodística por la tarde, mi compañero lo hacía por la mañana, y un reportero gráfico que estaba todo el día alerta, digamos. Hoy va a quedar una sola periodista, lo cual es imposible que cumpla los 7 días de la semana, las 24 horas, que en todo el país se sepa lo que pasa en La Pampa. Es realmente imposible. Muchas veces me ha pasado, y ayer lo decía en la Cámara de Diputados, muchas veces me ha pasado, por ejemplo, de información referida al Riatuel, que es una problemática que tenemos todos los pampeanos, que se replicaba en todo el país. Vos ponías un diario de, no sé, se me ocurre Salta, y estaba la información de que La Pampa reclamaba por el Riatuel, o se hizo un documental incluso de la provincia de La Pampa sobre el reclamo, incluso también llegaba a Mendoza la información, digo, y eso no va a estar más. Y también déjame agregarte un detalle, visto desde la visión de un periodista de Telam, no de un periodista de una empresa. Totalmente, nosotros no escribimos como se escribe en una empresa, que por ahí uno también lo conoce y lo sabe. Nosotros escribimos para un medio público, escribimos para todos los argentinos con la objetividad necesaria. Digo, en cada una de las notas periodísticas que uno ha hecho, ha estado la objetividad que uno tiene, y de la cual yo me permito decir que hay un senador nacional que quiso de alguna forma, no sé si la palabra es maltratar, pero por lo menos cuestionar esa cuestión de la objetividad, y la verdad es que me parece totalmente incomprensible, y la verdad que el senador nunca vino a nosotros a preguntarnos, chicos, ¿qué les pasó? ¿Necesitan algo? La verdad que no tenemos nada al respecto. Entonces, en ese camino vamos, en el que la gente, la sociedad, sepa cómo le afecta la falta de la información, la falta de recepción de la información que vamos a tener en la provincia, porque Telam se replica en todo el país y hoy la información que va a llegar a La Pampa, por ejemplo, de otros distritos, es totalmente menor. ¿Y cuál es la situación que están viviendo los trabajadores a nivel nacional? ¿Y si hay alguna actividad en la página web de Telam hoy en día? No, Telam hace 30 y pico de días, si no me equivoco, 36 días, que no hay actividad en la agencia. Los trabajadores estamos de paro ante la falta de respuestas de las autoridades, que lo único que se han encargado es de tratar de desestimar el trabajo de los trabajadores, justamente, de los periodistas, los reporteros gráficos y los administrativos que han sido afectados. Pero hoy Telam no está trabajando, los directores de Telam cobrando sueldos suculentos no están yendo a trabajar. Así que así estamos, digamos, una situación muy precaria que viene viviendo en los medios públicos, la verdad. me sorprendió lo que sucedió, recién lo nombraste, en la Cámara de Diputados, donde hubo una especie de papelón de algunos diputados que no querían aprobar este repudio hacia ustedes, que son los trabajadores despedidos de Telam, y después alguno quiso decir que se solidarizaba con únicamente los trabajadores pampeanos. La misma situación del senador. La misma situación del senador, que dijo que los trabajadores de Buenos Aires eran punteros políticos y los de La Pampa no sabían. Yo rescato que en la provincia de La Pampa y en la Cámara de Diputados se haya tratado dos proyectos que había presentado, uno de FREPAM, que solamente hacía mención a nuestros casos, el caso de Julián y el mío, haciendo referencia a la objetividad y manifestando el profesionalismo que nosotros tenemos, pero no hacía mención al resto de los trabajadores, los más de 300 trabajadores que tienen la misma objetividad que nosotros y el mismo profesionalismo que nosotros, digamos. Son profesionales que han trabajado en grandes medios públicos del país, fotógrafos, periodistas y demás, que tienen el mismo profesionalismo que nosotros, entonces merecían un mismo respaldo. Mariano, muchas gracias y a seguir la lucha. Gracias, gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián, a Mariano Rodríguez Vega, es uno de los trabajadores despedidos de la agencia Telam, seccional Santa Rosa, y recién hacíamos mención a una...